Bien, hermano querido. La verdad es que siempre agradecer al Señor. Amén. Nunca faltan los motivos para dar gracias. Sí, Señor. Estos días, ¿no es cierto?, estuve haciendo una actividad física. Usted sabe que hay que adelgazar un poquito mientras se pueda, hermano. Y me anduve lastimando un pie, pero aquí me ve gracias al Señor. ¿No es cierto? Con un pie hinchado, pero el Señor me ha permitido estar hoy día en su casa. Algunos me dicen que es 15, otros que es otra cosa. No sabemos en realidad porque no era el médico, pero sí clamé al Señor que me permitiera estar hoy día en el servicio y también mañana podría trabajar. Así que ya estamos mejor, gracias al Señor, hermano. Bendito el Cordero de Dios. Nunca faltan motivos para agradecer a Dios. La vida, la salud que usted tiene, cuando se sienta en forma instintiva a almorzar porque ya hizo su almuerzo, o cuando sale por ahí a comer alguna cosita, ¿no es cierto? Tiene un par de loquitas y va a comprarse un pollito asado, cualquier cosa, y damos gracias a Dios. Pero es tan grande la misericordia de Dios, hermano, que en otras partes no hay nada, hermano, para comer. Imagínense lo contento que estábamos nosotros, a modo de introducción, de que habían subido el sueldo mínimo en Venezuela, hermano. Ah, lo habían subido. El sueldo mínimo alcanza, ¿sabe para cuánto? Para comprar 2 kilos de carne, hermano, el sueldo que tienen en Venezuela. No alcanza para ni una cosa, hermano. Y habían subido el sueldo mínimo, imagínense, al doble casi. Así que en realidad estamos en la gloria de día en Chile y en la casa del Señor. Por eso es que no hay motivo, ¿no es cierto? Hay muchos motivos para agradecer al Señor. Pobres hermanos que están sufriendo allá con esa situación terrible, hermano, de este hombre que está loco. Maduro, ¿no? Se pasó para el otro lado. Se volvió loco este hombre y piensa de que, claro, se pudrió, hermano. Está ahí, está maduro y se pudrió, se pasó para el otro lado. No, se volvió loco, se pudrió. Pensando de que le hace de oro en subir el sueldo, hermano, y los pobres hermanos tienen que comer, hermano. Así que, ¿cómo no agradecer al Señor? Bendito el Cordero de Dios. Bien, vamos, hermano, a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Usted clame a Dios para que Dios me dé su gracia para poder hablar de esto tan hermoso. Hoy día nos ha tocado el Salmo 91. Es un salmo clásico que por lo general las personas cuando no conocen a Dios abren la Biblia en el Salmo 91 y la ponen ahí, ¿no es cierto?, en algún mueble de la casa, pensando de que este salmo, ¿no es cierto?, es mágico, como que de la Biblia va a subir una aura y va a cubrir a todas las personas que están ahí porque abrió la Biblia. No, hermano, eso es algo, ¿no es cierto?, que se cree sin conocer a Dios. No porque usted abra la Biblia, ¿no es cierto?, va a tener una protección en su casa, no. La protección viene de lo que dice este salmo, el Salmo 91. Y eso vamos a leerlo hoy día para que usted lo tenga claro. Y si no lo ha entendido, hoy día lo entienda y se abrace de las promesas del Señor. Bendito el Cordero. El salmista, los salmos fueron escritos por varios autores, la mayoría por el rey David, también por el rey Salomón, que era su hijo, y también por otros hermanos más que pertenecían a la guardia, otros eran músicos. Así que hay varios autores, ¿no es cierto?, de los salmos. Este salmo habla acerca de la protección divina, de la protección que Dios da a sus hijos, a aquellos que creen en el Señor. Para que usted sepa, hay una protección divina, porque Dios, que es un Dios vivo, está al tanto de todo lo que el hombre y la mujer puede pasar aquí en la tierra. Usted a lo mejor a veces está en situaciones de peligro, y si clama a este Dios grande, Él es capaz de librarle y sacarle de la situación difícil y angustiosa, hermano. No hay nada imposible para el Señor. Para que usted sepa, tenemos un Dios grande que Él trabaja siempre a nuestro favor. Además tiene ángeles que cuando usted está en peligro, Él manda a sus ángeles, tal como dice aquí, para librar nuestro pie, para que no caigamos en tierra, para que no vayamos a sufrir o vayamos a morir o algo malo nos vaya a suceder. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto por televisión tremendo choque? Ah, el auto todo ahí como acordeón y la persona la saca ilesa, hermano. Y después averiguando, ¿no es cierto?, algunos son cristianos, otros no, que ni siquiera dan gracias a Dios. Pero no hay, hermano querido, nadie que pueda hacer eso sino este Dios grande. Porque ¿cómo una persona va a salir ilesa si una lata que le pasa a llevar la piel, la carne, le rompe, hermano? Porque somos frágiles. Somos frágiles, hermano. Cualquier cosa le corta y le puede sacar una mano, un dedo, un brazo, hermano, un golpe fuerte. Y a veces personas que salen ilesos de los accidentes. Esa es misericordia. Ahí usted en Facebook o en YouTube puede ver un montón de videos que hablan acerca de cómo las personas son libradas de terribles accidentes. Y no se dan cuenta que es la misericordia de Dios que les libre, hermano. Este hombre que escribió este salmo habla acerca de lo seguro que se siente estando amparado por la misericordia de Dios. Compara a este Dios bendito al cual servimos con un escudo, con un castillo, con tantas cosas, con una gallina que arrulla sus polluelos. Pero cada comparación tiene que ver con la confianza que ha depositado en su Dios. Leíamos también el Salmo, no me recuerdo qué Salmo era, el Salmo 1, el día jueves, donde nos decía de que el hombre o la mujer que ponen su confianza en el hombre es maldito, dice. Sin embargo, bendito, dice, el varón, hombre o mujer, que pone su confianza en este Dios bendito, en este Dios grande. Ahí radica la misericordia de Dios. Cuando ahí, de ahí radica la protección de Dios para con el hombre y la mujer. Cuando usted está confiado en que usted no puede solo, pero sí Dios está a nuestro lado. Bendito el Señor. Dice de que el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que está confiando que hay un Dios que le hace sombra, que hay un Dios que le guarda y le protege, mora, dice, bajo la sombra del Omnipotente, como un árbol, ¿ve? Cuando usted se pone debajo de él, y ese árbol le protege de la lluvia. Pero este árbol, ¿no es cierto?, que yo entiendo que es una higuera, porque la higuera es tipo de Jesucristo. Este árbol no solamente le da sombra, también le guarda de tantas cosas, hermano querido. Este árbol frondoso que es Jesucristo, le guarda, le protege, le bendice. Y así se sentía este hombre, guardado y protegido bajo la sombra de este Dios grande. Dice omnipotente porque tiene todo el poder. No hay nada imposible para este Dios. Nada que se le pueda resistir, porque todo lo que usted pueda ver fue formado por el dedo de Dios. Jesucristo estaba creando todas las cosas. Así que esto que usted ve que es físico, una muralla que se le puede venir encima y le puede matar a usted cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, esto no es nada para Dios. Es algo que Él puede hacer desaparecer, puede hacerlo desintegrar, o a lo mejor a usted lo puede hacer invisible, o a lo mejor hacer pasar la muralla. Cosas que no entendemos, pero que Dios trabaja todo el tiempo a través de la materia. Las leyes de la naturaleza, de la física, todo le pertenece a Dios, hermano querido. Así que hoy día esta muralla puede ser una muralla sólida, y si Dios quiere, puede ser una muralla a lo mejor que se desmaterializa. Se abren los átomos unos a otros y usted puede pasar por el medio. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Es fácil para Dios. Para nosotros es imposible, porque estamos viviendo bajo una lógica, una mente, ¿me entiende? Que tiene parámetros definidos, porque así lo hizo Dios. Es necesario poder vivir dentro de este laboratorio que se llama Tierra. Es necesario vivir dentro de estos parámetros, ¿me entiende? Pero en cambio el ángel, ¿no es cierto?, viene un ángel de Dios y va, y aparece, se desaparece, pasa la muralla, no pasa la muralla. ¿Cómo lo hizo el Señor? Cuando regresó de la muerte, dice de que el Señor estaba, estaban todos los discípulos, y el Señor atravesó la muralla y se puso en medio de ellos. Eso es algo que para nosotros es imposible. Pero para Dios no es nada imposible, hermano. Él creó la materia. Él hizo todas las cosas. Entonces, hermano, este hombre que habla de este salmo entendió este misterio y se pone como un Dios grande y poderoso delante de los hombres, el Señor. Y este hombre lo entendió así. Es como exclama, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Porque el más grande está con nosotros y está a nuestro lado. Bendito el Señor. Así que lo mira como un árbol frondoso que le da sombra. Luego, ¿no es cierto?, habla y dice de que es como la gallina, dice que está, ¿no es cierto?, y con sus plumas te cubrirá. No sé si usted ha visto, ¿no es cierto?, cómo la gallina defiende a sus pollitos. Algunas personas que han vivido en el campo se han dado cuenta de esto. Puede venir cualquier animal a comerse los pollitos, pero la gallina picotea y picotea y defiende a sus pollos. No hay gato, no hay animal, no hay perro, no hay nada que vaya a comerse algún pollo, porque la gallina con su vida defiende a sus pollitos. Y si un animalito, hermano querido, creado por el Señor, hace eso, hermano querido, si un ave hace eso por sus pollitos, ¿cuánto más este Dios grande defenderá a sus hijos? Y los guardará en su seno y los protege. Bendito el Señor. Uno de los temores que había en el tiempo pasado, hermano querido, era las enfermedades. Usted entenderá de que hasta hace muy poco, hasta el siglo antes pasado, cuando se inventó la penicilina, ¿no es cierto?, Luis Pasteur, oiga, pero una victoria tremenda para la humanidad, un tremendo salto por haber inventado la penicilina. Hoy día ya casi ni se conoce, hermano. Pero la penicilina, ¿no es cierto?, era muy práctica en cuanto a las enfermedades, las infecciones, ¿no es cierto?, y las heridas. Así que fue un salto enorme en cuanto a medicina para la humanidad. Sin embargo, antes de eso, las enfermedades cobraban vidas importantes dentro de cada país, hermano querido. Y para qué decir, el tiempo en que se escribió este salmo, ¿cuántos años atrás? 3.000 años atrás. 2.500, 3.000 años atrás. Cuando la gente temía por su vida, por las pestes y por tantas otras cosas. Este hombre que escribe este salmo, yo entiendo que era un hombre de campo. Entiendo que era un hombre que trabajaba en el campo, tenía animales y también vivía en la casa. Cuando usted se convierte en un cazador, bueno, algunas personas que han salido a cazar van a entender esto, y el que no, hoy día lo va a entender seguramente. Cuando una persona va a cazar un conejito, le pone, ¿no es cierto?, algo que se llama un guache, y es una alambrita, ¿no es cierto?, que lo dobla de tal forma que lo deja escondido entre las ramas y hace, ¿no es cierto?, como una especie de círculo, y ahí está la ramita y lo esconde, y cuando pasa el conejo pasa la cabecita, y como el cuerpo es más ancho queda agarrado, ¿no es cierto?, del guache, y cuando se tira empieza a apretarse, y ahí por lo general siempre quedan agarrados de las patas, ¿me entiende? Entonces, pero es algo que no se ve, es algo que está de tal forma camuflado que viene siendo como invisible. Cuando se caza, por ejemplo, las aves, las tórtolas, el zorzal, cualquiera de esas aves, se hace una especie de ramita, ¿no es cierto? O sea, es una trampa con ramitas por todos lados, donde cuando cae la avecita estira sus alas y queda cazado por todos lados, pero esa ave no ve porque está tapada esta trampa. Entonces, cuando va a comer su comidita, o el animal que está muerto ahí, ¿no es cierto?, que desde arriba lo ve, se agacha y se mete debajo, y con la cola de alguna forma toca, ¿no es cierto?, el mecanismo de la trampa, y ahí queda cazado. No se ve, son casi invisibles. Así también, hoy día podemos darnos cuenta de que hay un cazador que está siempre tratando de lastimarnos y lastimar nuestra familia. Dice que somos todo el tiempo contados como ovejas de matadero. Hay un cazador que nos está apuntando siempre. Ese Satanás, el diablo. Entonces, como nuestra lucha dice que no es espiritual, no es física, sino espiritual, es el Señor el que nos está guardando de este cazador que nos pone trampas casi invisibles, hermano querido. Usted puede ir tranquilo por la vida, pero pídale al Señor que le libre del lazo del cazador, que es Satanás, el diablo. No sea que le esté preparando alguna trampa para usted, o para sus hijos, o alguna cosa para eliminar, ¿no es cierto?, la bendición que se tiene en su trabajo, o cualquier cosa que se le haya ocurrido, porque este es maldadoso, Satanás, el diablo. Anda siempre maquinando maldad en contra de sus hijos. Entonces usted y yo debemos orar para que el Señor nos libre del lazo malvado y perverso de este cazador. ¿Se da cuenta? Él es capaz de protegernos y librarnos, incluso es capaz de avisarnos cuando Él está armando su trampa. Así lo ha hecho conmigo el Señor. muchas veces, porque le he orado a Dios que me avise antes de que caiga la trampa, me avise el Señor, me muestre en el sueño cualquier cosa para no caer en la trampa. Y así ha sido con el Señor, me ha mostrado cómo él, no es cierto, Satanás, el diablo, prepara esto otro y me libra de caer en la trampa. Y usted podrá decir, ¿qué trampa? Distintas trampas que él empieza a poner para hacer caer al cristiano, sea una tentación, sea cualquier cosa que a lo mejor haya preparado para robarle la fe. Así que hay que estar clamando al Señor, hermano. También habla acerca de la peste destructora, hermano, algo que no se veía en el pasado, ¿me entiende? La peste destructora, para que usted sepa, hasta hace muy poco, ¿no es cierto?, se han descubierto algunas vacunas y algunas cosas, y hemos sido capaces de erradicar algunas pestes, no todas, por supuesto, la peste, ¿no es cierto?, bubónica y septicémica, otras pestes más. Oiga, hay, ¿qué es la peste? Usted me puede decir, pero ¿qué es la peste? Bueno, antiguamente y todavía, fíjese, la peste se contagia casi siempre por el contacto con los ratones, con las ratas. Y el ser humano se contagia con estas pestes cuando es infectado por alguna especie de pulga, ¿no es cierto?, de estos animales, y ya trae la infección. Usted podrá entender de que las personas le echan a su cama, ¿no es cierto?, distintos productos para no tener pulga y cosas, y al final se pueden erradicar. Pero en partes de campo como esta, donde hablaba este hombre, era difícil, ¿no es cierto?, tener un rey. 2000 años atrás, ¿a dónde, hermano? 3000 años atrás, imposible. Así que tenían que tener alguna cosa, alguna hierba, algo, para poder eliminar, ¿no es cierto?, la entrada de las ratas al lugar donde ellos vivían. Pero casi siempre la peste llegaba sin avisar y cobraba vidas importantes dentro de la familia. Así que era un temor, ¿no es cierto?, que tenía la sociedad de poder contraer enfermedades que no se veían y que podían, ¿no es cierto?, matar seguramente a mucha población y quizás a toda o a todo un pueblo, a toda una ciudad. Terrible. Así pasó con el pueblo de Israel también, para que usted sepa. Cuando el pueblo también ofendió al Señor, dice de que la serpiente les empezaron a morder al pueblo de Israel y les inyectaron el veneno. Fueron tantos los que murieron que el Señor le pidió y le ordenó, fíjese, a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Y todo aquel que era mordido por la serpiente venenosa tenía que mirar a la serpiente de bronce y era librado. Fíjese, o sea, aún el veneno de las serpientes antiguas era causa también de muerte. Tantos bichos e insectos que habían, que seguramente picaban y la persona no se daba cuenta y podía morir. Era una preocupación constante, hermano querido, de poder contraer la enfermedad sin que la persona se diera cuenta. Hoy día pasa lo mismo. Fíjese de que hay tantas muertes aquí en Chile y en el resto del mundo. Por ejemplo, el año pasado, con el contagio del VIH, en todo el año 2018 murieron 1,7 millones de personas. Bastante, hermano querido. Bueno, no es mucho tampoco, porque en todo el mundo murió casi 2 millones de personas. Eso quiere decir de que ya está casi controlado, fíjese. No está 100% el remedio, pero quiere decir que ya está controlado. ¿Se da cuenta? Porque son pocas las personas que murieron. Sin embargo, hermano querido, yo lo quiero decir de que el que confía en el Señor, el que está confiando en un Dios grande, el que está seguro de que tiene un Dios que le puede librar, casi siempre es librado de estas cosas. Pueden estar, ¿no es cierto?, las pestes, pueden estar, ¿no es cierto?, el virus, como sea, casi siempre es librado de estas cosas. Porque el Señor tiene poder para deshacer todas estas enfermedades, hermano. A veces es necesario que caigamos en estas cosas y nos enfermamos el estómago. Cualquier cosa es algo simple, algo suave. Pero cuando viene una enfermedad, ¿no es cierto?, de muerte, el Señor es capaz de librarnos de estas cosas. El hermano Marcelo Tobar, un hermano muy querido de muchos años, me contaba él hace muy poco de que de repente su hija empezó a sentir algunos dolores de estómago y la llevó de urgencia al médico, y el médico la empezó a revisar y ella estaba con dolores, con vómito, empezó a vomitar, se sentía mal, y lo empezaron a revisar y se dieron cuenta los médicos de que era una enfermedad prácticamente desconocida. Solamente 7 casos habían habido en Chile de esa enfermedad desde hace muchos años atrás, de unos 20 años hasta ahora, solo 7 casos. No había más casos y era sumamente difícil encontrar la cura, y esas 7 personas que habían sido contagiadas con esta enfermedad habían muerto, hermano, porque era una enfermedad que se empezaba a reproducir dentro de 24 horas y en 24 horas la persona moría. Así que él se quedó, ¿no es cierto?, impactado cuando entendió de que su hija no tenía cura y en 24 horas más iba a morir. ¿Qué le parece? Así que se empezó a compungir de corazón, veía, no veía ninguna respuesta, clamaba a Dios, los médicos no le daban ninguna esperanza, porque no tenían qué hacer, por hermano, si no tenían cura por la enfermedad que era prácticamente desconocida. Así que llamó rápidamente a sus predicadores, llamó a los hermanos de la iglesia, empezó a pedir la oración, y él mientras clamaba en el hospital, y no pasaba nada, y de repente, ¿no es cierto?, lo hicieron entrar, porque como tenía poco tiempo, él entraba a mirar a la niña, y una de las doctoras que lo vio ahí, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, usted sabe de que esto no tiene cura, así que es mejor de que usted se empiece a poner a cuenta, ¿no es cierto?, con ella, convérselo con lo poco que le puede quedar de vida, porque no tenemos cómo recuperarla, prácticamente usted va a perder a la niña. Y él dice que se armó de valor, y le dijo, no, le dijo, yo tengo un Dios poderoso que puede sanar a mi hija y puede revertir esa enfermedad. Y dice que la doctora le quedó mirando, movía la cabeza sin entender. Así que él oraba y clamaba y pedía, y los hermanos orando también por ella, hasta cuando dice, después de un par de horas lo llaman y le dicen, mire, entre, queremos mostrarle algo, que le mostraron una radiografía, y le mostraron otras cosas también que hicieron ahí, inexplicable, hermano, él no entendía qué pasaba. Le dijeron, mire, la evolución de esto es de la siguiente forma, tiene que ir avanzando, y le mostraron ahí, pero milagrosamente el virus ha empezado a retroceder. No sé, no nos explicamos qué es lo que está pasando, pero es primera vez que el virus ha empezado a retroceder en vez de avanzar. En 7 casos no nos explicamos qué es lo que es, y él le dijo, es que yo tengo un Dios grande y el Señor va a hacer la obra en mi hija. Y siguieron orando hasta cuando dice que después de un par de horas llaman al papá nuevamente, al hermano Marcelo Tobar, y le dijeron, esto es inexplicable, pero volvimos a hacer nuevamente unos exámenes, volvimos nuevamente a ver a su hija, y su hija no tiene absolutamente nada. No nos explicamos qué pasó con el virus, cómo desapareció, pero sí sabemos que hay un Dios grande. Esto no tiene nombre, le dijeron, que un milagro de Dios. Bendito el Señor, hermano. Y el hermano Tobal llorando me contaba de que él prácticamente sin esperanza, pero sabía de que el Señor le iba a responder por su hija. Así tenemos que hacer también. Cuando los médicos no tienen esperanza, hay que aferrarse a Cristo, hermano. En todo momento hay que aferrarse al Señor y pedirle al Señor misericordia y robar la bendición que viene de parte de Dios, sea una sanidad, lo que sea. Así que no hay que tener temor, hermano. No hay nada imposible para este Dios grande. A veces somos entregados a enfermedades, pero ¿qué le vamos a hacer, por hermano querido? Hay que pasar por esa situación, pero no quiere decir que Dios no pueda sanarle. Igual Dios tiene poder para sanarle. Seguramente el propósito de Dios es uno y hay que estar dentro de ese propósito hasta que el Señor hace misericordia y sana, por hermano querido. ¿Y qué hablar de las cosas que están pasando en estos días? ¿No es cierto? Estamos en un país sísmico, estamos en un país donde se mueve la tierra. Hay, ¿no es cierto?, hasta videos por ahí que dicen que los chilenos nunca nos perdemos el control cuando hay estos sismos grandes, ¿no es cierto?, de 6 y tanto, de 7, y que estamos tranquilos. Sin embargo, anoche, ¿no es cierto?, veíamos cómo la gente arrancaba, ¿no es cierto?, hacia los cerros en Coquimbo, porque estaban desesperados por su vida. Aquí mismo los vi, hermano, en el centro, la gente desesperada. Pero ¿quién miraba para el cielo y decía, bueno, el Señor nos va a guardar? Yo pienso que la gente no piensa en esas cosas cuando están estos movimientos. Pero fíjese de que había un hombre que, yo no sé, yo creo que la palabra es práctica, hermano querido. Y yo creo de que seguramente este hombre estaba haciendo un asadito, yo pienso así, ¿no? Usted me podrá decir, pero ¿cómo, pastor? Yo pienso que este hombre ¿no es cierto? Pedro, que el apóstol también comía, para que algunos piensan que venía del cielo, ¿no? Si también comía carne. Y tiene que estar haciendo un asadito con la familia, ¿no es cierto? A lo mejor un carnerito, cuando empezó a ver que el fuego derretía en la grasa, ¿no es cierto? Y Dios lo inspiró para escribir, ¿no es cierto?, en sus cartas. Aunque los montes se derritan como la grasa de carnero, decía él, yo pisaré como en tierra firme, hermano querido. ¿Qué quiere decir? Que aunque se mueva todo, hermano querido, usted tiene que estar confiado en el Señor. Él es capaz de proteger nuestra vida. Y aunque venga el agua y aunque venga, ¿no es cierto?, lo que sea, Él es capaz de librarnos, porque usted puede decir, pero ¿cómo el Señor no me libra la casa? En el caso de que se cayera la casa o le pasara algo. Porque esas cosas se pueden recuperar, hermano. Dios es capaz de hacerle una casa nueva y más grande todavía si se le cae la casa. Y si se le quema, Dios es capaz de darle para que se haga una casa mejor todavía y en un lugar mejor todavía. Pero lo importante es que Él nos libra nuestra vida y guarda nuestra familia. ¿Ve? Así que nunca tenemos que altercar con el Señor en lo que le pasó a Job. ¿No es cierto? Perdió todo, dice, todo, todo. ¿Pero qué pasó? Dios le dio, ¿no es cierto?, mejores cosas. Le dio el doble de lo que tenía. Y eso que era millonario, hermano. Y le dio el doble de lo que tenía. Tenía una flota de Uber, hermano, unos camellos ahí, ¿no es cierto? Más de 3.000 camellos. Una flota de camiones. Así que le dio el doble al Señor, imagínense. Son cosas que se recuperan. Pero la vida, la salud, es lo que el Señor nos guarda y nos protege. Porque es importante para Dios cuidarnos. Ahora sí, en la voluntad del Señor retirarnos de la tierra, nos vamos con el Señor, hermano. Pero lo importante es que usted y yo estemos confiados en el Señor. Amén. Que nuestra confianza esté puesta en este Dios grande. Amén. Que venga lo que venga, Él me liberará y Él me guardará, hermano querido. Amén. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, hermanos, que el Señor, ¿no es cierto?, los ha librado, ¿no es cierto?, de accidentes y de peligro. Y cuando van, ¿no es cierto?, manejando, claman al Señor y el Señor los saca del lugar con vehículo y todo para que no choquen. Porque a veces nuestra propia imprudencia hace que vayamos a cometer un accidente, vayamos a chocar, pero aún así el Señor es misericordioso, hermano. Y nos libra de los accidentes. ¿Cuántas veces lo he visto esto, hermano querido? Bendito el Señor. A nosotros mismos, con mi esposa, el Señor nos ha librado. Y no por imprudencia, sino que a veces los caminos andan medio húmedos y cosas así. Hay que andar despacito, igual el vehículo se roncea por aquí y por allá. Y el Señor nos guarda, hermano querido. Bendito el Señor. Así que tenga confianza en que tenemos un Dios grande. Cuando vengan estas cosas, clámenos al Señor. Dios es capaz, ¿no es cierto?, de empezar, ¿no es cierto?, a bajar la intensidad de estos temblores y terremotos y tantas cosas que pueden pasar. Que está anunciado lo más grande, y pastor, que viene. Bueno, no importa que esté anunciado, por hermano. Usted no tiene fe de que si clamamos al Señor puede bajar la intensidad, si es necesario que venga el terremoto. Claro que Dios puede bajar la intensidad para que ni siquiera lo sintamos y para que no haga ni daño siquiera. Él puede hacerlo. Él puede cambiar, fíjese, el juicio. Y aquí se lo voy a demostrar. Dice la palabra de Dios que cuando David cometió un pecado grave delante del Señor, Dios le dio a elegir tres juicios, ¿me entiende? Y él tuvo que elegir dentro de tres juicios. Ser, ¿no es cierto?, entregado por 3 meses a sus enemigos, ¿no es cierto? Ser atacado por la pestilencia para que muriera gente dentro del pueblo. Y la tercera, ¿no es cierto?, ser avergonzado en forma personal por los enemigos. Y él, bueno, dijo, mejor que estemos en la mano del Señor antes que ser entregado a los enemigos que no tienen compasión. Así que fue entregado en la mano del Señor y trajo una pestilencia grande el Señor sobre el pueblo. Pero él pudo elegir, ¿ve? ¿Se da cuenta que hay tipos y tipos de juicio? Uno puede pedir al Señor, ¿y qué importa que estén anunciando un terremoto? Pidámosle al Señor que lo cambie, pues, hermano querido. Claro, que no mande algo que va a destruir la ciudad, que va a destruir el país, pues, hermano. Dios puede hacerlo perfectamente. Él escucha el clamor de sus hijos. Bendito el Señor. Así que, hermano querido, usted tiene que estar confiado en el Señor y no vaya a creer usted que lo va a desechar, lo va a dejar de lado. No, no. Esto es para el que cree las promesas del Señor. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo. O sea, si ponemos nuestra confianza en Él, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay que creer en la promesa. ¿Se da cuenta? Si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos va a librar. Hasta ángeles va a mandar para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y si caemos de alguna altura, Él nos va a proteger. Bendito el Señor. Siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, del testimonio de este hermano, ¿no es cierto?, el hermano Sommer. ¿Se acuerdan, mi pastor, el hermano Sommer? El hermano Sommer estaba trabajando en la catedral. Usted sabe que la catedral es bien alta, hermano. Y arriba el hermano Sommer estaba en la cruz ahí pintando. Y como este hermano Sommer era tan poco cuidadoso, se resbala el hermano Sommer y se cae para abajo de la cruz, para abajo, hermano. Y alcanza a poner la mano y dice que quedó pegado en la muralla. Con la mano y quedó pegado. No pudo salir de él. Así que los hermanos lo llevaron a salir para arriba y lo sacaron. Y la mano le quedó pegada en la muralla, hermano. ¿Me va a creer usted? Tiene poder el Señor, tu hermano. Y se miraba la mano, la hermana no se entendía cómo ella quedaba pegado ahí. Se parecía el hombre araña, hermano. Tiene poder el Señor. El Señor juega con estas cosas que para nosotros es imposible. El Señor juega con estas cosas, hermano. Hace maravillas, hace milagros frente a nuestros ojos y nosotros no nos damos ni cuenta, hermano. Pero hace maravillas. Este Dios que endulzó un lago entero, hermano. Había un lago que estaba contaminado entero de aguas amargas, estaba todo infectado. Y el profeta Eliseo dijo: corten ese árbol que está allá y échenlo ahí al mar, al lago, y el agua se endulzó y se sanó el agua. Se convirtió en agua potable, hermano. Me da que Dios, no había agua para beber. ¿Quién hace estas cosas? El Señor, Él juega con la naturaleza y empieza a jugar, ¿no es cierto?, con nuestro entendimiento y empieza a darnos fe, nos hace cambiar, darnos cuenta de que en realidad para nosotros a lo mejor es imposible, pero no hay nada imposible para el Señor. Él puede hacer maravillas y cosas grandes y puede cambiar todas las cosas. Así que empieza a confiar que hay un Dios grande, hermano. Algunos asustan, ¿no es cierto?, de estas cosas, pensando de que son cosas demasiado como esotéricas, como que son cosas ocultas, como que no se pueden tocar. Pero todo lo que viene de parte de Dios es bueno, hermano. Todo lo que viene de parte del Señor debemos de tomarlo porque es una bendición para el ser humano, hombre y mujer. Es una bendición muy linda. Así que usted y yo tenemos que confiar en este Dios grande. ¿Amén? Amén. Así que cuando venga el temblor, ¿qué va a hacer? Con esto voy a terminar. Teníamos una familia que era la familia Vázquez, unos tíos míos, y estaban de visita en la casa el día, ¿qué día fue? No me acuerdo qué día fue. Estábamos cerca, bueno, en realidad fue hace mucho tiempo, y se quedaron a dormir ese día en la casa y se desata un temblor, hermano querido, tan fuerte que empezó a sacudir toda la casa. Y la casa donde estábamos viviendo, en la casa de mi abuelo, mi papá, como andaba, disculpe usted la palabra, andaba de lache mi mamá, ¿no es cierto? Andaba, era soltera mi mamá y andaba ahí, le construyó la casa con los mejores materiales, hermano. Le puso cadena por todas partes, le puso, ¿no es cierto?, hormigón, le dejó la casa impecable, así que era prácticamente como un cubo de cemento. Se movía toda la casa para decir que si alguna vez había un temblor o terremoto o cualquier cosa, y la casa se empezó a mover entera, hermano, por todos lados. Fue tan fuerte que esta familia, ¿no es cierto?, mis tíos, que por años en el Evangelio, años y años, ¿no es cierto?, le tenían pánico a los temblores, hermano, y salieron arrancando para afuera. Y mi abuela, que estaba recién en el Evangelio, hermano, se levanta y se arrodilla, ¿no es cierto?, ahí en el sillón que estaba en el living, y empieza a orar y empieza a clamar. Y mi tía, que lo vio orando, le dijo: oye, Blanca, arranquemos mejor. Le decía: ¿cómo se te ocurre estar orando? Y mi abuela seguía orando y seguía orando, y yo me senté en el sillón mirando el espectáculo, como mi tía, ¿no es cierto?, que yo entendía que ella era de alguien en el Evangelio, y cómo tenía tanto miedo, que arrancá y afirmá a mi abuela el brazo, vamos, arranquemos. Y mi abuela seguía orando hasta que al rato después se calmó, ¿no es cierto?, se calmó, y ya mi tía empezó a calmarse también. Y se sentó en el sillón desesperada y decía: pero ¿cómo esta Blanca se pone a orar justo cuando estamos en el terremoto? Decía: encima no deja ni pasar con las pinas para allá ir. Entonces entendí, ¿no es cierto?, de que podemos pasar años en el Evangelio y ni siquiera confiar en el Señor, hermano. Ellos llevaban años en el Evangelio y por ello mis abuelos llegaron al Señor, hermano, al Evangelio. Imagínense, ni siquiera su confianza estaba puesta en el Señor. ¿Qué le parece? Y mi abuela les dio una lección de vida ese día, una lección de fe, que mejor es confiar en este Dios grande. Ante cualquier cosa, mejor es confiar en este Dios grande. Así que Dios nos ayude. Cuando venga lo que venga, clame este Dios grande, que tenemos un Dios que nos responde. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor.